en Honduras. El Estado de Honduras y representantes de las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra se encontraron en una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Yolani Pérez de Radio Progreso nos tiene la información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de América Latina y el mundo? Y es que la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, Miriam Miranda, explica que las comunidades garífunas han presentado pruebas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la falta de voluntad del Estado hondureño en cumplir la sentencia emitida el año 2015. El 29 de noviembre se llevó a cabo la primera audiencia de supervisión de cumplimiento de las dos sentencias emitidas por la Corte respecto al pueblo garífuna, que el pueblo hondureño recuerda que hubo una sentencia condenatoria contra el Estado por la violación de los derechos humanos del pueblo garífuna en el 2015, y se le dio 2 años al gobierno para cumplir dicha sentencia. Y el 29 llevamos a cabo esta audiencia en la cual el Estado no pudo, digamos, informar porque no ha hecho nada, no ha habido ningún cumplimiento, absolutamente ningún cumplimiento. Y lo novedoso es que el Estado argumenta que no puede, por la cuestión de los fondos, no puede llevar a cabo un saneamiento, en el caso de Triunfo La Cruz, donde hay unos proyectos millonarios, incluso de gente que son expresidentes. Y en el caso de Punta Piedra, argumentando de que la gente que está ahí, que invadió la tierra de la comunidad de Punta Piedra, no quiere recibir la visita del Estado. Eso realmente es totalmente vergonzoso, porque si el Estado es el gobierno y el Estado es la autoridad que debe de buscar la manera de un mecanismo para cumplir, porque ellos solamente dicen, el Estado dice, nosotros estamos dispuestos a cumplir. Pero deben de haber pasos concretos para cumplir la sentencia. Y eso fue muy claro, la pregunta de los jueces de la Corte, que por qué el Estado no cumple la sentencia. No hay pasos significativos para cumplirla. ¿La respuesta de la Corte cuál fue? No, porque al final de cuentas la Corte escucha las dos partes y después emite una recomendación o de nuevo emite, digamos, resolución. Entonces ¿Y estas recomendaciones y estas resoluciones cuándo estarán disponibles? Enero o febrero las van a estar dando en la Corte, y esperamos que podamos informar al pueblo hondureño cómo va y qué es lo que realmente estaría pidiéndole la Corte de nuevo al Estado para el cumplimiento de las dos sentencias. ¿Qué esperarían ustedes que pidiera la Corte al Estado hondureño? Bueno, nosotros esperamos, y tal como lo manifestamos, de que la Corte emita una resolución en la cual se declare la falta de cumplimiento de la sentencia, ¿verdad? Porque el Estado presentó un documento diciendo que estaba avanzando. Entonces, con las pruebas que nosotros presentamos, donde no existe nada, esperamos que la resolución, y una vez más, entonces el Estado estaría faltando a sus compromisos internacionales, a pesar de que a nivel internacional anda con una campaña que hay respeto a los derechos humanos, de que aquí se está cumpliendo ese. La luchadora expresó que entre enero y febrero del 2019 se va a conocer las recomendaciones que dará la Corte Interamericana para acelerar el cumplimiento de las sentencias. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez.